8:45 AM. Palacio de la Moneda. Compañeros que me escuchan. La situación es crítica. Hacemos frente a un golpe de Estado en el que participan la mayoría de las Fuerzas Armadas. En esta hora aciaga, quiero recordarles algunas de mis palabras dichas en el año 1971. Se las digo con calma, con absoluta tranquilidad. Yo no tengo pasta de apóstol ni de mesías. No tengo condiciones de mártir, soy un luchador social que cumple una tarea que el pueblo me ha dado. Pero que lo entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer la voluntad mayoritaria en Chile. Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás. Que lo sepan, que lo oigan, que se lo graben profundamente. Dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. Defenderé esta revolución chilena y defenderé el gobierno, porque es el mandato que el pueblo me ha entregado. No tengo otra alternativa. Solo acribillándome a balazos podrán impedir la voluntad que es hacer cumplir el programa del pueblo. Si me asesinan, el pueblo seguirá su ruta, seguirá el camino con la diferencia quizás, que las cosas serán mucho más duras, mucho más violentas, porque será una lección objetiva, muy clara para las masas, de que esta gente no se detiene ante nada. El proceso social no va a desaparecer porque desaparece un dirigente. Podrá demorarse, podrá prolongarse, pero a la postre no podrá detenerse. Compañeros, permanezcan atentos a las informaciones en sus sitios de trabajo, que el compañero presidente no abandonará a su pueblo ni su sitio de trabajo. Permaneceré aquí, en La Moneda, inclusive a costa de mi vida propia. Esa fue una de las últimas veces que el pueblo chileno escuchó a Salvador Allende. Y casi 40 años después, el pueblo chileno creo que comienza a entender eso de que el proceso social no desaparece, por más que desaparezca un líder. Y así damos comienzo a Latinoamérica Vive, una ventana abierta a nuestro continente, eso sí, sin la venda en los ojos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Esto es Latinoamérica Vive, un recorrido hacia la actualidad de nuestro continente a través de 120 minutos de radio. Mi nombre es Valmiro Mainetti. En la operación técnica de este programa está nuestro compañero Martín Lobati. Le damos la bienvenida a ella, la señorita, la señora que le pone esa cuota femenina a este programa. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo anda, Valmiro? ¿Cómo andan todos? Muy bien. Ahora me siento comprometida a tener que hacer algo de género. No. ¿Sabe cómo hace la gente para comunicarse con nosotros? No tengo la menor idea. Nos pueden mandar un mail a latinoamerica.vive@hotmail.com. Pueden hacerlo también a través de www.radioeter.com.ar. Pueden encontrarnos en Facebook. Sí, también. Como Latinoamérica Vive. Y también pueden reescuchar los programas que ya emitimos en el blog del programa, que es www.latinoamericaviveradio.blogspot.com. Mucha es la información que tenemos para compartir con todos ustedes en este programa, otra emisión de Latinoamérica Vive por Radio Éter. Vamos a ir hasta Honduras porque se están conmemorando en aquel país centroamericano 2 años del golpe de Estado que derrocara a Manuel Zelaya Rosales un 28 de junio, casualmente, del año 2009. También vamos a ir a Perú a una protesta, no la de Puno, pero otra. Para la gente del campo, para la gente del... Y seguimos de protestas, pero de nos protesta vamos. En protesta. Sí, nos vamos como de protesta. En vez de boliche protesta. En boliche. Bueno, vio cómo es. De alguna manera hay que movilizarse también, así que nos vamos para Chile. Movemos los piecitos. Sí, de nos otra vamos. Manera. Nos vamos para Chile con la movilización y las distintas manifestaciones que vienen haciendo los estudiantes secundarios y universitarios en el país trasandino. Y en México, una planta que querían usar para hacer agrocombustible no resultó tan buena idea. Un día me enamoré de una preciosa guajira. Y en Uruguay, un decreto presidencial no dará la posibilidad de la reapertura de 80 causas vinculadas a delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. ¿Tiene ganas de bailar? Obviamente, siempre tengo ganas de bailar. ¿Trajo los zapatos de baile? Mírelos. Increíble, con eso se baila todo. Bailo Yo todo. Yo después le voy a dar un ponchito, porque nos vamos bailando. Sí. Música andina. Toda esa información. ¿Toda? Toda, toda, toda. ¿Me lo promete? Se lo prometo por mi padrastro, obviamente. ¿Su padrastro? Sí. Pobre. Pobre. Toda esa información y mucha más en estos 120 minutos de radio. Latinoamérica vive. Música colombiana para empezar. Sistema Solar, Sin Oficio. Porque yo no sé en este país cómo un carajo de carpintero, latonero, albañil, arriador de agua, embolador, vendedor de Marlboro, minorista Ken, carretillero, arriabulto, portero de cabaret, picolero, cabrón de puta vieja, ayudante bu, fabricador de jaula, vendedor de raspado, yacero, escritor, no se empute viejo Davidson, administrador de un agáchate, mandadero, vendedor de maní, acordeonero, serenatero, fotógrafo de bautismo, consolador de legendarias, sacristán, boceador de periódico, vendedor de tinta, llantero, mecánico o empalmador, puede vivir. No lo entiendo, ¿sabe? No lo entiendo, ¿sabe? No lo entiendo, ¿sabe? Nosotros caminamos como sea, al final. es ser feliz. Esa es la cuestión, ser feliz. Atención, mucha atención. Concurso de cultura política internacional. Adivina adivinanza. ¿Cuál es el país más tolerante con el narcotráfico? Donde cada día entran grandes cargamentos de droga por aire, mar y tierra. A. Bolivia. B. Indonesia. C. Estados Unidos. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Latinoamérica.vive@hotmail.com, www.radioether.com.ar son nuestros canales comunicativos. Noticias breves del 21 al 28 de junio. Perú y Bolivia, relaciones bilaterales. Ollanta Humala reivindicó el proyecto de confederación entre ambos países. El futuro primer mandatario peruano valoró el proceso político boliviano iniciado por el presidente Evo Morales y destacó los logros de integración en la región latinoamericana. La iniciativa de la Confederación Perú-Boliviana fue la más importante en temas de política binacional que rigió entre 1832 y 1839. El mandatario electo en Perú sigue la segunda etapa de visita a los países de la región. En los próximos días recorrerá Colombia, Ecuador, Venezuela y Estados Unidos. Escuchamos a Evo Morales en la visita del futuro presidente peruano. Esta visita ha sido para conversar anticipadamente, un trabajo conjunto con una agenda abierta en bien para dos pueblos, Bolivia y Perú, Perú-Bolivia, pero también siempre pensando en la integración de nuestros pueblos, impulsar esta diplomacia de los pueblos a la cabeza de los presidentes que estarán al servicio de nuestros pueblos. Amazonía, acuerdo. Colombia y Brasil proyectan un plan binacional de seguridad fronteriza. Los ministros de defensa de ambos países, Rodrigo Rivera y Nelson Jobim, acordaron en Bogotá la creación de una estrategia en conjunto que busca fortalecer la cooperación para proteger los recursos naturales, la biodiversidad y las poblaciones ubicadas en territorio compartido. El ministro colombiano, anfitrión del encuentro, expresó que se trata de una especie de blindaje fronterizo que permita que las comunidades en esa región se integren social y culturalmente. Por su parte, el ministro brasileño destacó la cooperación como la política necesaria para proteger las riquezas naturales de la región y remarcó la soberanía de los países que la conforman. No solo tenemos que hacer eso como un punto de referencia de las relaciones Colombia-Brasil, sino tenemos que hacer eso para mostrar al mundo que la América del Sur tiene capacidad para preservar aquello que de nosotros, para nuestro pueblo, a bien de nuestros pueblos y a bien de la humanidad. Pero la Amazonía es de los países amazónicos. Mercosur Cumbre. Los mandatarios del bloque confirmaron su presencia en la reunión del grupo. Los jefes y jefas de Estado de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay participarán del encuentro que se llevará adelante el 29 de junio en la ciudad de Asunción. Allí, Fernando Lugo le entregará la presidencia pro tempore a José Mujica y está previsto que también concurra el mandatario de Ecuador, Rafael Correa, en calidad de Estado invitado. latinoamerica.vive@hotmail.com, www.radioether.com.ar son nuestros canales comunicativos. Noticias breves del 21 al 28 de junio. La respuesta correcta es la C, Estados Unidos. En efecto, en aviones y en barcos, y sobre todo cruzando la frontera sur, cada día entran en Estados Unidos varias toneladas de drogas ilícitas para satisfacer la demanda interna. Solo de cocaína, Estados Unidos tiene 7 millones de consumidores habituales. Estados Unidos, el país más drogadicto del mundo. Esa sonrisa que tenés es por lo que hiciste anoche. Si te gustó, estás vivo. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años sin obra social. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina. Con vos, siempre. Presidencia de la Nación. Está bien eliminar los mosquitos, pero eso no alcanza para frenar el dengue. Todos tenemos que hacer algo para evitar que el mosquito se reproduzca en nuestras casas. Por eso, elimina objetos que no se usan. Cambia diariamente el agua de bebederos y floreros. Da vuelta o tapa baldes y recipientes que acumulen agua. Mantén patios y jardines desmalezados y sin basura. Limpia los fondos de rejillas y desagües. Y ante cualquier duda, llama al 0800-222-1002. www.emesal.gov.ar. Argentina, con vos siempre. Presidencia de la Nación. Estoy viva. Viva. Siento, respiro, sufro, disfruto, amo, odio, beso, pego, acaricio, rompo, creo. Estoy viva. Viva. Radio Éter. Vive. Todos los sonidos y todas las voces de un continente. Los hondureños estamos por debajo de las expectativas. La Procuradora de Justicia del Estado. Latinoamérica vive. El pueblo hondureño se mantiene en resistencia frente a Casa Presidencial, exigiendo el regreso del presidente electo por el pueblo, que se llama Manuel Zelaya Rosales. Nos mantenemos miles y miles de personas acá frente a Casa de Gobierno, pero también en los demás departamentos del país, el pueblo está en las calles movilizado, exigiendo que los golpistas regresen a su poder al presidente Zelaya. Hay una resistencia total del pueblo hondureño en las calles hasta que el presidente Zelaya regrese a casa de gobierno. A todo el mundo que se prepare, porque los zapatos están a 2 por cheles, para darle un zapatazo a todos los golpistas de América Latina y a los imperialistas. Un zapatazo le vamos a lanzar a micheletis, a sus gorilas, a sus militares y sus policías. El domingo 28 de junio, a tempranas horas de la mañana, el presidente constitucional de la República, José Manuel Zelaya Rosales, fue secuestrado por un grupo de militares, trasladándolo a Costa Rica, desde donde él mismo denunció en conferencia de prensa a nivel internacional el golpe de Estado por parte de las Fuerzas Armadas y el Congreso Nacional. El secuestro fue 2 horas antes de la realización de una encuesta de opinión sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que reforme la Constitución. El Congreso Nacional de la República hizo aparecer una renuncia con una firma falsificada, desmentida por el propio presidente Zelaya y su gabinete, que con argumentos fuera de la realidad, procedieron a aceptar la supuesta renuncia del presidente y de su gabinete de gobierno, para luego nombrar de manera ilegal e inconstitucional a Roberto Michelletti, quien prestó juramento como presidente de facto. Hoy, 28 de junio de 2011, se cumplen 2 años de uno de los últimos intentos por los grandes poderes de entorpecer el crecimiento de un pueblo. Hoy se cumplen 2 años de violaciones a los derechos humanos en ese país, de medios de comunicación silenciados, censurados, clausurados, de un muro o un cerco informativo donde solo se oían las voces elegidas y no las distintas voces de un pueblo. Hoy, después de tantos años de horror y dictaduras infames en América Latina, los poderes invisibles, añejados y estancos daban su último manotazo de ahogado. Como una pesadilla ya soñada, intentaban volver 30 años atrás y pretendían hacernos creer que ellos saben mejor que nosotros cómo gobernar nuestro país. Hoy se cumplen 2 años del golpe de Estado en Honduras. Hay movilizaciones y tomas de carreteras en todo el país. Obviamente los medios de comunicación que han sido los promotores y los que avalan el golpe de Estado no están transmitiendo estas movilizaciones. El ejército ya ha militarizado todo el país, se ha reprimido ya. Bueno, pues la decisión del pueblo es venir a recibir a su presidente. Aquí hay que decir también que la radio de cobertura nacional no están transmitiendo en absolutamente nada de lo que está pasando y de la violencia que está ejerciendo el ejército en la casa presidencial. Y con la ayuda de amigos, con la ayuda de organizaciones, hemos podido tener contacto permanente de lo que ha estado pasando a otros amigos del movimiento amplio que han estado permanentemente informando a través de Radio Marcada. Hasta el momento la comisión han llamado de que van a censurar la radio, pero hasta el momento solamente ha sido eso, una amenaza, que hay mucha gente todavía, amigos de América Latina, que van a seguir resistiendo. En Tegucigalpa todavía hay radios que están silenciadas. Aquí en Progreso quisieron silenciar a Radio Progreso, intimidándola para que no informara la resistencia al pueblo progreseño, que está indignada con el golpe de Estado dado por Michelletti. Hoy más que nunca necesitamos que se escuche la voz del pueblo. Necesitamos que Radio Progreso y otras radios fraternas que están del lado del pueblo se pongan en cadena, que hagan saber a todos los compañeros de las distintas partes del país que no estamos solos, que hay resistencia a nivel nacional y que internacionalmente sepan que el pueblo hondureño repudia el golpe militar de Michelletti y los sectores más reaccionarios del país. ¿De qué nos sirve amanecer con el miedo impregnándose en los huesos? A todo el mundo que se prepare, porque los zapatos están a 2x. Hoy, después de estos 2 años de que muchas voces hayan sido silenciadas y a casi un mes del retorno de Manuel Zelaya a Honduras, se pueden vislumbrar y retomar los conflictos de fondo que todavía siguen acechando al país centroamericano. Se agrede a la población cuando el modelo económico oprime al pueblo o el sistema social privilegia a uno y destierra a otros y excluye a otros. Todos los hondureños que tenemos conciencia nos sentimos agredidos. A todo el mundo que se prepare, porque los zapatos están a 2x. El expresidente afirmó que se está persiguiendo a los exfuncionarios de su gobierno y protegiendo a las personas que dieron el golpe de Estado, y lamentó la situación luego de la firma del Pacto de Cartagena. Dicho pacto establece que los tribunales hondureños suspenden las órdenes de captura contra Manuel Zelaya y sus ex funcionarios de gobierno. Pero el expresidente asegura que los reductos de personas que conspiraron para el golpe de Estado todavía tienen influencia y poder dentro de los estamentos estatales. De Honduras son históricos, tienen siglos de estar padeciendo del pueblo, sistema económico que lo oprime. Y después del golpe de Estado se agravó porque surgió la violencia política. Nosotros firmamos un acuerdo de reconciliación con el fin de encontrar respuestas a estos problemas, pero nos hemos encontrado que están siempre persiguiendo a los exfuncionarios de mi gobierno derrocado y están protegiendo a las personas que dieron el golpe de Estado. A todo el mundo que se prepare, porque los zapatos... Por otra parte, el exmandatario condicionó su regreso a la anulación de los juicios que se abrieron en su contra, y este hecho despejó el camino para su retorno al país. La anulación de los cargos en contra de Zelaya era una condición para apoyar el regreso de Honduras a la OEA. Dicho organismo había suspendido al país porque no se restituyó al exmandatario luego del golpe militar. Lo notorio de los embajadores imperiales es que se tomen tan en serio la misión de interpretar desde su beneficio las cosas que hacemos otros países y terminan confundiendo el día con la noche, lo negro con lo blanco y en general cualquier actitud que les sea adversa. Nunca van a entender los derechos del continente que como países soberanos tenemos todo el derecho de pelear nuestras luchas con la perspectiva de ganarlas. Y eso logramos precisamente con nuestra apertura con el socialismo del sur. Y esto era lo que decía el ex mandatario en un discurso ante la OEA por la restitución de Cuba al organismo. Siempre los grupos de conservadores quieren mantener todo como está. El estatus y el establishment quiere dejarlo intocable. Pero siempre habrá quien quiera luchar por cambios y luchar por modificaciones, y esos cambios siempre cuestan. Nada ha sido gratis para los pueblos del mundo para conquistar espacios, derechos y además tener instrumentos para defenderlos. Naciones Unidas es uno de esos instrumentos. A todo el mundo que se prepare, porque los zapatos están a dos porcheles. Para darle un zapatazo. 2 años del golpe de Estado, y creo que lo más importante que ha dejado, ¿no?, en blanco esta violación del Estado Constitucional de Honduras es la unión que ha dejado, al menos en la organización de base. El Frente Nacional de Resistencia Hondureña es el fruto de este golpe de Estado, es la contracara de lo que fue otro golpe de Estado a un gobierno constitucional, a un gobierno que ha intentado desde un primer momento virar, ¿no?, empezar a mirar tal vez a las poblaciones más castigadas durante tantos años en Honduras. Así que a 2 años del golpe de Estado, a 2 años de este gobierno ilegítimo en un país de América Latina, 2 años de una Latinoamérica más unida que nunca. 2 años. Latinoamérica viva. Atención, mucha atención. Concurso de Cultura Política Internacional. Adivina adivinanza. ¿Cuál es el país más peligroso del planeta? ¿Dónde es más fácil que te peguen un tiro en la calle, en la escuela o en el supermercado? A. Irak. B. Estados Unidos. C. Corea del Norte. A la vele, vele, vele, vele, vele, va. Palabras latinoamericanas. A la vele, vele, vele, vele, vele, va. A través de sus protagonistas. Afectan los precios de los alimentos altos a los países pobres, a los países subdesarrollados. Carlos Laje, vicepresidente de Cuba, durante la cumbre de la Alianza Bolivariana para las Américas, abril 2008. Las economías desarrolladas invierten el 10% de su presupuesto en la compra de alimentos. La economía de los países subdesarrollados invierte el 65% de su presupuesto en las compras de alimentos. ¿Cuáles son las economías que no tienen respuesta para enfrentar ese extraordinario incremento de los precios? La economía de los países subdesarrollados. ¿Por qué esta crisis? ¿Por qué este incremento de los precios? En un mundo donde hay tierra, donde hay agua, donde hay recursos. Bueno, por un orden económico internacional injusto. Por las guerras, por los extraordinarios presupuestos de los países ricos dedicados a hacer guerras y a preparar guerras. Estados Unidos invierte más de 500 mil millones de dólares al año para hacer guerras y preparar guerras. La respuesta correcta es la B, Estados Unidos. En efecto, las estadísticas oficiales cifran en 270 millones el número de armas de fuego en poder de la población civil norteamericana. Prácticamente una por habitante, si descontamos a los bebés y a los ancianitos. En la mitad de las casas de Estados Unidos hay una o más armas de fuego. Cada año, 30.000 personas mueren a balazos, sea en homicidios o suicidios. Bueno, primero que tenemos que esperar, digo, los decretos estarían esta semana, pero todavía no están los decretos firmados, digamos, ¿no? Uh-huh. Lo que sí, que esto forma parte de un trabajo muy fuerte en recuperación, no solo de la memoria, sino de la memoria y la justicia. Y escuchábamos el testimonio de Guillermo Pomi, embajador uruguayo en la Argentina, hablando de los decretos que va a estar firmando esta semana el presidente de Uruguay, José Pepe Mujica, que de alguna manera revocará, ¿no?, con estos decretos todos los actos administrativos de sus antecesores dictados al amparo de la ley de caducidad. ¿Qué significa esto? Sí, explíquemelo, porque justamente me interesa. Hay alrededor de 86 causas que van a ser reabiertas, que se van a poder investigar a raíz de la firma de este decreto. Nosotros, en realidad, tanto usted como yo, usted nos interesa este tema, estamos como un poco perdidos, ¿no? Porque entre idas y vueltas, claro. No derogamos la ley de caducidad, pero firmamos estos decretos. Es como buscarle la vuelta un poco a... Yo creo que sí. Creo que de esta manera José Pepe Mujica se hace cargo de la situación como única persona y no todo el Frente Amplio queda como pegado a la decisión. ¿Entiende? Claro, como claro, que esta es una decisión. Exacto, por decreto presidencial. Claro. O sea, de última es una responsabilidad, exacto. Pepe Mujica. Me parece que es, de alguna manera, una actitud bastante valiente, me parece, del presidente uruguayo. Esta semana revocará, no decíamos, con un decreto todos los actos administrativos de sus antecesores dictados al amparo de la ley de caducidad y que impidieron juzgar los crímenes de Estado cometidos durante la dictadura. La decisión permitirá la reapertura de casos vinculados a la violación de derechos humanos. El anuncio fue realizado por el secretario de la presidencia, Alberto Breccia, al cumplirse, ni más ni menos, que 38 años del golpe de Estado. Vamos a escuchar unas declaraciones más de Guillermo Pomi. Agradecemos a Radio AM750 por estos testimonios. Al programa Días como Flechas, el embajador nos explica un poco mejor de qué se trata esta firma de decretos. Lo que ha pasado con esta ley de caducidad, si tienen dos minutos de explico, lo que ha pasado con la ley de caducidad es que los delitos de lesa humanidad o vinculados al terrorismo de Estado que se han ido denunciando, tiene el presidente de la República la posibilidad de decidir si van a la justicia o no van a la justicia. Los presidentes anteriores, todos, denegaron el pase a la justicia de investigaciones por resoluciones administrativas, es decir, decretos de presidencia de la República. Entonces, ahora lo que han sugerido algunos constitucionalistas en Uruguay, y que, según lo que informa el doctor Bresser, secretario de la Presidencia, se va a llevar adelante entre jueves y viernes, es resoluciones del Poder Ejecutivo, o sea, de la misma rango jurídico, digamos, y institucional, que modifican resoluciones anteriores. Escuchábamos al embajador de Uruguay en la Argentina, Guillermo Pomi, explicando, ¿no?, de alguna manera, de qué se trata la firma de estos decretos presidenciales, firmados ni más ni menos que por su presidente José Pepe Mujica, que permitirán la investigación y la reapertura de 86 causas que tienen que ver con delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura uruguaya. Nosotros celebramos, sí, por supuesto, esta decisión, y continuamos aquí en Latinoamérica Vive. Quanto mais programação cultural, quanto mais debate político, mais democracia nós vamos ter nesse país, e menos monopólio nós vamos ter no meio de comunicação do nosso país. Voces vivas de Latinoamérica. Porque Latinoamérica vive. Atención, mucha atención. Concurso de cultura política internacional. Adivina adivinanza, ¿cuál es el país mayor productor de marihuana en el mundo? A, Estados Unidos. B, China. C, México. Bailando el marambo. Pare de bailar un poco. Pare de bailar y cuénteme cuáles son las vías de comunicación de este programa. latinoamerica.vive@hotmail.com. Sí, eso, a ver, espere. A ver, di. latinoamerica.vive@. No, espere, que no sé alt cómo es arroba. 2. Alt, ahí está. O alt 64. Perfecto. Arroba hotmail.com. Sí. Perfecto, gracias. Ahí estoy comunicado con Latinoamérica Vive. Pero también nos están escuchando a través de Radio Éter, que es www.radioeter.com.ar. Mire qué bien. También estamos en Facebook, porque obviamente no podíamos dejar de estar fuera de la comunidad facebookiana. Si se ¿cómo dice nos buscan? Así, nos buscan por Latinoamérica Vive. Latinoamérica Vive. Lugar al ven cual... dos chicos guapos, sí, una guapa y un guapo, ahí estamos nosotros. A este sitio se ha comunicado Gabriela García y María Florencia Brambilla. A ver, a quienes les enviamos un saludo. Sí, me parece que siempre nos escuchan. Quiero enviar también, espéreme un segundito, no me pise, no, mire, pensé que tengo estos zapatos lindos para bailar al final del programa, usted me los pisa. Que iba a terminar de decir las vías de comunicación, hable. Quiero hable. Mandarle un saludo a las dos FMs amigas que retransmiten el programa, FM Tincunaco desde el barrio San Atilio en José Cepaz, 107.3, y FM el Radio La Milagrosa desde el Bajo Flores en el 100.7 MHz para todo el sur de la ciudad de Buenos Aires. Y aprovechamos para mandarle también un saludo a la gente de FM Moreno, que ya están volviendo a transmitir Latido Americano, ¿no? A todos los compañeros ya están de nuevo al aire. Perfecto. Una última noticia, sí, antes de irnos a una pequeña tanda. ¿Noticia de último momento? No sé si tan de último momento. Vio que en las noticias breves dábamos la información de que se está haciendo la cumbre del Mercosur, sí, donde van a participar todos los jefes y jefas de estados de Brasil, Paraguay, Uruguay y la Argentina. En esta cumbre se va a estar distinguiendo a la señora Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo de aquí de la Argentina. Va a ser distinguida como ciudadana ilustre del Mercosur. Qué bueno. Hasta este momento solamente este galardón, esta distinción, se la habían dado a Eduardo Galeano, el escritor uruguayo. Así que Estela de Carlotto mañana va a estar siendo distinguida como ciudadana ilustre del Mercosur. Me parece muy bien. La respuesta correcta es la A, Estados Unidos. En efecto, en California, Massachusetts, Virginia, Mississippi y Tennessee hay miles y miles de hectáreas sembradas de marihuana. La producción anual alcanza las 10.000 toneladas métricas, generando ingresos mayores al trigo o a la soya. Estados Unidos, el mayor productor, el mayor consumidor y el mayor exportador de marihuana a nivel mundial, incluyendo la variedad transgénica conocida como super marihuana. Radio Éter vive. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años sin obra social. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina. Con vos, siempre. Presidencia de la Nación. ¿Sos nueva en este bulo? Me trajeron engañada. Yo no quiero hacer esto. Quiero volver a mi casa. Ayúdame, por favor. Tu llamada anónima al 0800-999-2345 del INADI puede salvar a una víctima de explotación sexual. Digamos no a la trata de personas, no a la esclavitud moderna. Es un mensaje de la Organización Internacional para las Migraciones, con el apoyo de organismos oficiales. Está bien eliminar los mosquitos, pero eso no alcanza para frenar el dengue. Todos tenemos que hacer algo para evitar que el mosquito se reproduzca en nuestras casas. Por eso, elimina objetos que no se usan. Cambia diariamente el agua de bebederos y floreros. Da vuelta o tapa baldes y recipientes que acumulen agua. Mantén patios y jardines desmalezados y sin basura. Limpia los fondos de rejillas y desagües. Y ante cualquier duda, llama al 0800-222-1002. www.emesal.gov.ar. Argentina, con vos, siempre. Presidencia de la Nación. El celular no suena. Y hace una semana que estás esperando que te llame. Si te molesta, estás vivo. Ya sea político, económico, partidario, eclesial. Porque siempre el imperio tiene sus objetivos. Cuando pensamos en la patria grande, el Estado peruano es una aprendida patria. En Chile, Guatemala jamás había pensamos recuperado. En nuestro continente. Latinoamérica vive. Más de 10.000 estudiantes secundarios de Chile volvieron a marchar en demanda de educación pública y gratuita. La marcha fue convocada por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, ACES, y la Federación Metropolitana de Estudiantes Secundarios, FEMES. Esta fue la primera vez que ambas organizaciones estudiantiles se movilizaron en forma conjunta y presentaron un petitorio ante el ministro de Educación. Esta situación, Joaquín Lavín nos está pasando a llevar a nosotros, estamos exigiendo su denuncia ya que no es un interlocutor válido, él no ha sabido entablar mesas de diálogo eficientes donde a los estudiantes de Chile se le den soluciones concretas. Escuchábamos a Alfredo Bielma, uno de los estudiantes que estuvo marchando durante la semana pasada. ¿Pero qué es aquello que exigen los estudiantes de Chile? De alguna manera piden la desmunicipalización, mire qué palabra difícil, de los establecimientos educacionales y también cambios a nivel constitucional, como por ejemplo una mayor destinación de recursos nacionales, un mayor porcentaje destinado del PBI chileno a la educación pública y gratuita. El corresponsal de Pulsar en Chile, Raúl Rodríguez, informó que las organizaciones de estudiantes secundarios consideraron mediocre y ambigua la propuesta del ministro Lavín. Reiterarle a nuestros auditores que ya tenemos respuesta del Ministerio de Educación. Durante esta jornada se reunieron con los voceros dirigentes de las organizaciones de secundarios. El ministro se comprometió a subir del 3 al 5% del PIB el aporte a la educación, pero no respondió ninguna de las otras demandas y acabamos de conversar con Alfredo Bielma, vocero de la ACES, que consideró mediocre la respuesta del ministro de Educación, Joaquín Lavín, así que las movilizaciones siguen. Durante la protesta de los estudiantes secundarios, la presidenta de la Confederación Estudiantes Chilenos, CONFECH, Camila Vallejo, realizó una convocatoria a todos los sectores sociales para movilizarse en defensa de la educación pública para el próximo 30 de junio. No vamos a transar en temas de la regulación de la industria privada de la educación, poner fin al lucro, y no vamos a transar tampoco en un mayor aporte del Estado hacia sus instituciones que hoy día están en crisis. Y en un clásico al cual nos tienen acostumbrados los carabineros de Chile, la policía reprimió la movilización con gases lacrimógenos y carros hidrantes, convocada por la Asamblea de Estudiantes. Pero esto no termina acá en la represión por parte de los carabineros, sino que mientras toda esta movilización ocurría tanto en Santiago de Chile como en las principales ciudades del país trasandino, cerca de 200 liceos e institutos secundarios continúan tomados por sus estudiantes. Y esta situación, esta toma de colegios, es una medida que cuenta con el respaldo del Colegio de Profesores, la Asociación de Padres y también la Asociación de Apoderados y Central Unitaria de Trabajadores. O sea que los estudiantes chilenos no están solos en esta toma de medidas. Las marchas y las tomas de colegio son parte de un proceso de movilización iniciado hace un mes por estudiantes secundarios y universitarios en Chile. Escuchamos a Simón González, representante estudiantil secundario. Tenemos comisiones, organizaciones, en ese sentido hemos sido súper prácticos y súper organizados lo que es la toma. Bueno, la propuesta hoy día se entregó una respuesta súper ambigua, súper densa, la cual no respondió a ninguna demanda clara. Creemos que no hay una mesa de diálogo posible ahora en este momento, de que las condiciones están dadas con el gobierno central. En este momento estamos en unificación y buscando la consolidación del movimiento secundario y para llegar allá veo una respuesta clara. Ya no queremos más parte y esta es la idea. Y vamos a hacer una mesa de conversación, una mesa de diálogo que sea resolutiva y que tenga respuestas claras. Vale recordar que en Chile el Estado solo financia el 14% de la educación pública. Las universidades públicas tienen que autofinanciarse a través de la matrícula y aranceles que pagan los alumnos. Latinoamérica vive. Desde Ushuaia hasta Alaska, desde la península de Yucatán hasta el desierto de Atacama, Latinoamérica vive. ¡Atención, mucha atención! ¡Concurso de Cultura Política Internacional! Adivina adivinanza. ¿Cuál país encabeza la lista del terrorismo internacional? ¿Cuál país representa la mayor amenaza contra la soberanía de otras naciones? A. Cuba. B. Estados Unidos. C. Irán. Somos un pueblo digno y respetuoso. Escucha bien lo que voy a decirte. Hay mucha gente que te habla bien del frente. Te da la mano, le dice que tal era humano. Mientras por atrás te están dando palo. Así muchos. Desde Bolivia, Ucamauique, raza de racistas. Ha llegado la hora ya del cambio. Basta de seguir en este mismo mambo. De división a opresión son sus armas de dominación. Recreando el racismo. Que golpea al que no sea de su color. Causando, causando, causando mucho. mucho dolor, manejados por unos cuantos. Que son gente cínica, con una mala estrategia política. Pero les digo, lero lero, bandolero, maleante politiquero. Lero lero, bandolero, maleante politiquero. No caeremos en tu juego. No, no, no, no, no, no. Este personaje es parte de un fallado mestizaje. Nos odian, nos odian, porque somos el espejo que da reflejo a su fracaso de su personaje falso. Ahora me están matando por ser diferentes, porque racistas fascistas que tienen vacías sus mentes. Porque cuando golpean no lloran, no sienten estos delincuentes. A esta hora, ¿dónde estará la justicia? ¿Dónde estará la policía? ¿Dónde estarán los derechos humanos? Porque aquí entre hermanos se están matando. Culpable, racismo, fascismo, racismo, atrapados por su centrismo. Que pena me da de su identidad, que deja tanta vergüenza. Esto aquí para nosotros, esto es una fortaleza. No, no, no, no, no, no, no nos podrán eliminar. Tenemos mucha historia que contar. No, no, no, no, no, no, no nos podrán eliminar. Tenemos mucha historia que contar. Ya, ya se levantan, ya se levantan. Los pueblos oprimidos ya se levantan. Ya se levantan, ya se levantan. Los pueblos oprimidos ya se levantan. Nos dicen raza maldita y el hermano campesino lo golpean. Pero más adelante caen, caen ante el vicio del indio que tanto odian. Estos siempre han odiado lo que son, han soñado con lo que no son. Son, son, son pobres sin identidad, que ni siquiera saben quiénes son. Imitando a Hitler o a Cristóbal Colón, un verdadero ladrón que ha robado el oro, la plata por montón. Ha matado campesinos en su colonización y ahora lloran, lloran con práctica la moral neoliberal. Lloran, lloran con práctica la moral neoliberal. No les digo, lero, lero, patulero, valiente politiquero. No caeremos en tu juego. No, no, no, no, no, no, no, no. Yo no tengo miedo, sí que voy a hacer adelante hasta el último cosa. Hay una macana que está mano tarzancho o justicia y más un mancho y ambas. Este personaje es parte de un fallado mestizaje. Este personaje es parte de un fallado mestizaje. Así es, prefectos aliados a la media luna, por joder al país, ganando una fortuna, armando grupos de choque para que la sangre del pueblo brote. Humillados y ofendidos, seguimos de pie, abriendo nuevos caminos. Todos los pueblos ya estamos unidos, tejiendo igualdad, equidad. Vamos por el camino de la libertad, hacer un nuevo mundo de respeto y diversidad, donde otros mundos se puedan integrar. No, no, no, no, no, no, no nos podrán eliminar. Tenemos mucha historia que contar. No, no, no, no, no, no, no nos podrán eliminar. Tenemos mucha historia que contar. Ya, ya se levantan, ya se levantan. Los pueblos oprimidos ya se levantan. Ya se levantan, ya se levantan. Los pueblos oprimidos ya se levantan. Ya se levantan, ya se levantan. Los pueblos oprimidos ya se levantan. La respuesta correcta es la B, Estados Unidos. En efecto, Estados Unidos ha invadido a 114 países en los últimos 100 años. Todo un récord terrorista, más de una intervención militar por año. En el archivo del Congreso norteamericano se registran 180 desembarcos del Cuerpo de Marines sin que los gobiernos de los países invadidos hayan solicitado dichas intervenciones. La Jatropha curcas es un arbusto que se ha promovido en varios países como una importante fuente de aceite utilizable para producir combustible, pero no destinado a la alimentación humana. Se puede cultivar en tierras marginales con poco uso de agua e insumos, porque prácticamente no genera plagas. La Jatropha, entonces, se promueve erróneamente como alternativa ante la utilización de granos y oleaginosas para la producción de agrocombustibles en tierras destinadas al cultivo de alimentos. Según una iniciativa de la Comisión de Energéticos de Chiapas, se estableció que en ese estado los cultivos destinados a la producción de combustibles se extenderían en tierras subutilizadas, es decir, que no compitieran con superficie destinada a básicos como el maíz y el frijol. Sin embargo, el gobernador del estado chiapaneco pronto apostó por desincentivar el cultivo de básicos para autoconsumo y promover una reforestación que comprende la introducción de perennes, entre ellos la jatrofa, curcas y la palma de aceite. Los cultivos de autoconsumo serían desplazados no solo por ser de bajo rendimiento, sino porque las prácticas tradicionales como la quema son consideradas responsables de la deforestación que presenta el estado. Así fue como la jatropa entró en el campo chiapaneco. De este proyecto en Chiapas, podemos decir que los recursos otorgados resultaron muy atractivos, sobre todo si consideramos que para buena parte de los productores del estado este programa resulta ser su único subsidio. Los primeros años de la experiencia resultaron un verdadero fracaso. La decisión oficial de utilizar semilla importada de la India provocó que buena parte de la siembra original se perdiera por un ataque de diversas plagas. Por eso, ahora se están investigando las variedades nacionales adaptadas a diferentes regiones del país. Además, se está buscando lograr una producción más sustentable, sembrando la jatrofa intercalada con maíz u otros cultivos de la región. La fallida experiencia chiapaneca demostró que las críticas a los agrocombustibles están más que sustentadas, ya que las tierras utilizadas hasta ahora estaban originalmente destinadas a la producción de alimentos básicos como el maíz y los frijoles y no a una especie introducida artificialmente para ese uso. A esto habría que sumar que la jatrofa no se ha promovido necesariamente en regiones secas y marginales como proclamaban sus virtudes, sino en tierras de buena fertilidad del trópico húmedo chiapaneco, lo que puede afectar negativamente la diversidad biológica, así como importantes recursos hidráulicos y áreas naturales protegidas. Las cuentas alegres de los gobiernos federal y estatal no han salido bien en el caso de los agrocombustibles. De un proyecto original que en Chiapas pretendía incorporar hacia el 2012 un total de 60.000 hectáreas de jatrofa, en la actualidad se habla de la existencia solo de 10.000 hectáreas sembradas y las cifras de la Secretaría de Agricultura registran que las hectáreas sembradas están en Yucatán. La jatrofa, una planta que no tiene la culpa de que los humanos lleven a cabo desastres naturales solo para satisfacer la voracidad de sacarle hasta la última gota de provecho a la madre tierra. Latinoamérica late, Latinoamérica respira, Latinoamérica vive. Porque hay culturas indígenas milagrosamente vivas a pesar de los siglos del desprecio y el crimen. Y esas culturas asombrosamente vivas nos están diciendo hoy cosas que valen la pena escuchar, porque están fundadas en la certeza de la comunión con la naturaleza. Latinoamérica vive. ¡Atención, mucha atención! Concurso de Cultura Política Internacional. Adivina adivinanza. ¿Cuál es el país que ocupa el primer puesto en la carrera armamentista? El país con el mayor presupuesto militar del mundo. A. Rusia. B. Venezuela. C. Estados Unidos. Te estás durmiendo. No ves la hora de irte a tu casa. Si roncas, estás vivo. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años sin obra social. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, con vos, siempre. Presidencia de la Nación. El chico no, está prohibido que trabaje, a ver si todavía tengo problemas. Pero si ya trabajó en la última cosecha. Así se gana unos pesos y está ocupado en algo. Un chico debe estar ocupado, pero solo jugando y aprendiendo en la escuela. ¿Y no aprende en el trabajo? El trabajo en el campo expone a los niños a accidentes, intoxicación con pesticidas, daños y lesiones. No hay que darle trabajo a un niño, no hay que esperar a que se lastime, hay que esperar a que crezca mientras juega y estudia. Si el trabajo infantil está prohibido en todo el mundo, ¿por qué aceptarlo en su familia? Los adultos al trabajo y los niños a la escuela y a jugar. Es una iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo para que la única tarea de un niño sea ir a la escuela. Está bien eliminar los mosquitos, pero eso no alcanza para frenar el dengue. Todos tenemos que hacer algo para evitar que el mosquito se reproduzca en nuestras casas. Por eso, elimina objetos que no se usan. Cambia diariamente el agua de bebederos y floreros. Da vuelta o tapa baldes y recipientes que acumulen agua. Mantén patios y jardines desmalezados y sin basura. Limpia los fondos de rejillas y desagües. Y ante cualquier duda, llama al 0800-222-1002. www.emesal.gov.ar. Argentina, con vos, siempre. Presidencia de Nación. Radio ECA. Recalculando. La respuesta correcta es la C, Estados Unidos. En efecto, el presidente Barack Obama, Premio Nobel de la Paz, ha aprobado un presupuesto militar de 680 mil millones de dólares, entre otras cosas, para financiar las guerras contra Irak, Afganistán y Pakistán. Un presupuesto mayor que el de Bush, el mayor presupuesto militar de la historia de la humanidad, superior al gasto militar de todos los países del mundo juntos. Y lentamente comenzamos a meternos, casi por la ventana, le diría, en la segunda hora, este panorama de la realidad de nuestro continente. Latinoamérica vive. www.radioether.com.ar, nuestra salida al mundo, podríamos decirlo de alguna manera, desde este rincón del continente, desde la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina. latinoamerica.vive@hotmail.com es nuestra dirección de correo electrónico para todos aquellos que todavía gusten de escribir, porque veo que ahora cada vez que la tecnología va como imponiendo algunas redes o alguna situación nueva. Fuimos dejando como de lado el mail para sumarnos al Facebook, y ahora del Facebook lo están como dejando de lado para sumarse a otra nueva red, que sí, es el Twitter, que al cual todavía no nos hemos sumado. Nunca voy a tener Twitter. Y usted dirá, señora. Bueno, como muchos de ustedes saben, sí, ¿no? En el sur de nuestro país, varias ciudades están sufriendo con el tema de las cenizas del volcán Puyehue. Hubo en Bariloche, jornadas de vecinos que se reunieron a limpiar la ciudad. Pero el tema es, ¿qué hacemos ahora con las toneladas de arena, cenizas volcánicas y piedra pómez que juntaron, ¿no? Más las que faltan juntar. Bueno, señoras y señores, está todo resuelto. Les anuncio que la Argentina tendrá... Sí, yo había dado algunas ideas, pero no las tuvieron en cuenta. ¿No? ¿Cómo cuál? Bueno, después, fuera del aire, se las digo. Bueno, este es va a ser un nuevo producto típico de la Argentina, casi podríamos decir, los ladrillos volcánicos. Mire, Porque todo ese material levantado por los vecinos, por los bomberos, por las flotillas del gobierno, serán utilizadas como material de construcción. En esta zona es muy común utilizar la arena volcánica para hacer bloques de cemento y para rellenar las calles, decía Ariel Saleme, el subsecretario de Obras Públicas de Bariloche. La municipalidad va a recurrir a la empresa estatal de fabricación de bloques para ese fin, ya que con todo lo que juntaron aseguran que hay insumo por lo menos para los próximos 50 años. ¿Te querés hacer una casita en Bariloche? Sí, sí. Va a ser gris. Me encantaría. Bueno, gris. No importa el color, después pintamos, pero va a ser con piedra pómez del Puyehue. Así que claro, imagínense que solamente en Villa Langostura, la zona más afectada, cayeron 4,5 millones de metros cúbicos de arena volcánica. Es un montón. Por supuesto que ese uso no va a compensar el enorme costo económico que significó recolectar y trasladar el material, ni tampoco va a ayudar a recomponer los daños al turismo que ha significado, ¿no?, este impacto del volcán, que es realmente grave. Pero bueno, es una buena solución para que el problema de qué hacer con tanto polvo y arena, de hecho, se ha sugerido que se aprovechen los residuos del volcán también para hacer viviendas sociales, ¿no? Así que lo cierto es que los desechos del Puyehue ya están adquiriendo un valor propio como reliquia. Y es más, en algunos sitios de internet ya se pueden adquirir frascos de ceniza en estos valores, entre $2 y $13. Así se cotiza la arena, la ceniza volcánica. Usted pone $13 y se lleva el frasquito de cenizas del Puyehue. Así es, Puyehue, sí. Eso sí, los artesanos de la plaza de Bariló, sí, los que están ahí en el centro cívico. Los conocemos. Ya anunciaron que en vez de hacer esculturas con Parsec, las van a hacer con ceniza volcánica. Bueno, y después de tanta ceniza, me dieron ganas de irme de viaje. ¿A dónde? Me voy a México. Quiere ir? Me voy, bueno, a México. Mire. Tengo muchas ganas de pasear un poco por el centro histórico del DF. Sí. Ver el Palacio de los Azulejos, sí, el Zócalo, el Palacio Nacional de Bellas Artes. Caminar por las callecitas del barrio de la Merced. Un gol de Hugo Sánchez. Un gol de Hugo Sánchez, sí. Un gol de Maradona en el 86. Bien. Y me hablaron de un hospedaje bastante particular. Mire, no le dije de que me lleve porque sabía que a algún lado particular iba a ir. Y dije, me reservo, le iba a decir, lléveme. Dije, no. Si quiere lo llevo. Lo puedo llevar, no sé si. No sé. Vamos, dígame a ver, ¿a dónde le digo? Vamos. Voy a la casa Xochiquetzal. ¿La conoce? No la conozco. Bueno, no sé muy bien cómo serán las compañeras de cuarto, porque la casa Xochiquetzal es un albergue para trabajadoras y extrabajadores sexuales de la tercera edad. En el barrio de la Merced, uno de los principales centros de prostitución del DF, enclavada en mitad de estrechas callecitas y puestos calles que no se encuentran. No, escuchen, no me hagan reír, escuchen, porque esto está bueno. Enclavada en mitad de estrechas callecitas y puestos, miren, me hacen trabar. Puestos callejeros se encuentra este humilde refugio para estas doñas laburantes de la calle. Desde que abrió sus puertas en 2006 ya han pasado más de 300 mujeres que cuentan con un techo para dormir y 3 comidas diarias. Está perfecto, muy bien. Bien. Actualmente hay 23 mujeres viviendo en la casa, algunas siguen ejerciendo la prostitución, y si pueden. Algo hay que hacer, señora. Si pueden. Écheme. Otras, después de décadas de laburo, se dedican a las tareas de cocina y labores de costura. Claro, esta nueva vida a muchas no la convence mucho, ¿entiendes? Acostumbradas a patear la calle. Y es por eso que algunas prefieren volver justamente a la calle antes de tener que hacer las labores del hogar. Otras viven ahí, pero siguen ejerciendo la prostitución, como el caso de una doña de 70 años. Eso le iba a preguntar, ¿edades? 60, 70, 80. Bien. 6, 7, 8. 6, 7, 8. Bueno, esta doña ahora se dedica al bordado, por ejemplo. Pero sí, cada tanto, cuando necesita unos pesitos, o una lana, como dicen por allá, se da una vuelta por ahí. Bien. Qué sé yo, el tema es conseguir algún cliente, ¿no? Porque las doñas, como dijimos, tienen 60, 70, 80 años, ya no son tan, como sí, decirlo, igualmente, competitivas, ¿no? De todas maneras, hay gusto para todo. En el mercado, sí, me hay parece. Roto para un descosido. Y... Bueno, así es como llegan estas pobres ancianas al refugio, sin dinero, sin salud y sin documento. Y cambian la calle por el albergue, no el que ustedes piensan. Bueno, y en Colombia resulta que la policía había hecho un operativo donde habían incautado 500 kilos de cocaína a un narco. Más precisamente a Pedro Oliverio Guerrero, sí, alias El Cuchillo, quien controlaba gran parte del tráfico de drogas en el este de Colombia, pero a quien no llegaron a juzgar nunca porque murió en una operación policial en diciembre pasado. La cuestión es que 8 agentes colombianos estuvieron meses vigilando al narco, planeando la operación. Claro, se imagina, ¿no? Cuando la llevaron a cabo, festejos, felicitaciones, condecoraciones, globo, torta, todo a full. Cuando termina todo, los fiscales dicen, acá me parece que pasa algo raro, ¿no? Se dieron cuenta que faltaba una parte de la evidencia. Y la parte de la evidencia, más precisamente la mitad del cargamento, nunca va a aparecer, ya que los fiscales descubrieron que los policías realizaron... Que se la tomaron en la fiesta. Claro, se llevaron la mitad. Claro, ahí está. Gastos personales. No, obvio, consumo personal. Consumo personal. Así que los 8 agentes de policía fueron detenidos en Colombia porque entregaron solo la mitad de la cocaína a la que las autoridades se quedaron con el resto. Y claro, parecía estos muchachos... Parecía el monumento a los españoles de aquí en la ciudad de Buenos Aires, el de Palermo. Sí, así quedaron. Estos muchachos también tienen cuentas que pagar, trámites, claro, que hacer, fiestas donde tienen que caer, obvio, con algo. Traete, obvio, algo, una fiesta, ¿qué llevo? Yo trae algo, no ¿qué sé. Voy a llevar? Y escúcheme, bueno, una pizza voy a llevar, la como en el camino, claro, si me queda cartón. Hambre. Claro. Tienen 2 cosas a favor, ¿no? Sí. Una es que los metieron presos. La impunidad a favor. No, que los metieron presos porque de alguna manera van a estar protegidos de las represalias de la banda. Imagínense que era de un narco. Y la otra es que justamente el capo narco Cuchillo está muerto, porque si no creo que les hubiera hecho un desastre de tajos a estos muchachos. Me imagino que sí. Así, señores y señores, están las cosas en nuestro continente. Estos policías encargados de velar por la seguridad de los ciudadanos se metieron en un flor de lío, ¿no? Como las doñas de México, que ya se están sosegando, bajando un cambio, y a los 70, 80 pirulos ya no consumen tanto pirulín. Desde acá les vamos a mandar unos souvenirs, primero unas esculturitas de cenizas volcánicas y después les vamos a mandar a De Narváez de vuelta a Colombia. Que lo disfruten. Palabras latinoamericanas a través de sus protagonistas. Primero que todo, yo para poder darle una información de esas a la guerrilla, tenía que tener un conocimiento muy cercano de las cosas militares, del ejército. Piedad Córdoba, miembro de Colombianos y Colombianas por la Paz, durante su destitución como senadora nacional, noviembre 2010. En su momento, el ministro de Defensa era el hoy presidente de la República, Juan Manuel Santos. Una sola vez estuve con él, muy al inicio de todo el proceso. Ni siquiera habían empezado las liberaciones, de qué forma, de en qué momento iba a obtener yo esa información que permitiera darle esas alertas a la guerrilla. Entre otras cosas, yo creo que hay una cosa muy importante, inclusive, que me generó a mí muchísimos problemas con el anterior presidente, y fueron mis declaraciones públicas diciendo sobre los bombardeos en las zonas donde supuestamente se iban a dar las liberaciones, aún conociéndose ya que estábamos en un proceso de entrega de estas personas. Entonces, yo no veo cómo pudiera yo, por un lado, dar esa información sabiendo que yo no tengo acceso a eso, y en segundo lugar, ser tan certera que permitiera que no pasara absolutamente nada. O sea, yo creo que eso hace parte de todo un complot muy complejo que yo estoy totalmente dispuesta a asumir ante las autoridades de mi país, a presentarme en el momento que se me requieran. Creo que tengo la posibilidad y la tranquilidad de enfrentar todos estos procesos. Voces. ¿Está usted escuchando Radio Insurgente? Por pedida de salario de un 35%. Sonidos. Palabras latinoamericanas. Resistencia. Revolución. Participación. Solidaridad. Dignidad. Lucha. Se emiten desde Latinoamérica Vive. Latinoamérica Vive. Perú. Huancavelica. La tensión social alcanza hoy niveles preocupantes en tierras incaicas, luego de que cientos de estudiantes marcharan hasta la sede de la gobernación contra un proyecto de ley que quitara parte del presupuesto de la universidad de esta zona de Huancavelica para crear otra en la cercana población de Tayacaja, una de las más pobres del Perú. Nosotros queremos incremento para la Universidad Nacional de Huancavelica, más no una división del presupuesto. Las noticias mundiales dan cuenta hace rato de que se está viviendo una severa crisis en casi todos los rincones del planeta, y muchos son los ejemplos de los pueblos que se hacen escuchar a través de manifestaciones, protestas, marchas o caravanas que dejan en claro una nítida confrontación de pueblos contra gobiernos, resultante de los abusos cometidos por los gobiernos que dejó de ser una costumbre únicamente tercermundista. Muchos de estos proyectos han sido parte de campañas electorales de algunos congresistas que han querido reelegirse. Y lamentablemente, en el caso de Huancavelica, este señor Saldaña y el señor Miro Ruiz no han logrado su objetivo de reelección, pero sin embargo han logrado dividir al pueblo de Huancavelica, haciendo de que se peleen, de que se enfrente la población de Tayacaja, la población de Huancavelica. Al menos 4 personas han muerto y 71 están heridas por la represión policial durante las protestas de estudiantes de la Universidad Nacional de Huancavelica, ubicada en el centro de Perú, que realizaron contra un recorte presupuestario para crear otro centro de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja. Denuncian que para su creación se quitarán recursos económicos y personal docente y administrativo de la Universidad de Huancavelica. Las protestas derivaron en represión policial contra los pobladores de la región, pero principalmente contra los estudiantes en la sede de la gobernación de Huancavelica, que también resultó incendiada. Los manifestantes denunciaron que la creación del centro de estudios responde a intereses políticos y que no cuenta con algún estudio técnico legal, además que no considera las necesidades educativas de la región. Las manifestaciones se repitieron en otras 13 regiones de Perú. En estos lugares, los estudiantes repudiaron el funcionamiento de sus casas de estudio. Nos dijeron, bueno, nos sorprendieron. Discúlpenos, no sabíamos la magnitud de lo que estaba pasando. La Asamblea Nacional de Rectores en 4 oportunidades se ha pronunciado diciendo que por favor estas creaciones de las universidades que se está dando en serie, sin presupuesto, están mal. Sobre estas muertes aún no se ha responsabilizado a nadie. Según la policía de la zona, hasta el momento no ha recibido ningún pedido de investigación por parte del Ministerio Público ni denuncias por parte de los familiares de las víctimas o de alguna otra autoridad. El director de operaciones policiales de la Policía Nacional del Perú dijo desde Lima que las muertes en Huancavelica se produjeron por los enfrentamientos entre grupos antagónicos e infiltrados, así como también en los choques con los agentes policiales. Sin embargo, durante las represiones, la policía utilizó perdigones y balas de armas de fuego. El presidente regional, Maciste Díaz, denunció que en la protesta influyeron intereses políticos vinculados al anterior gobierno regional, que culminó su gestión en diciembre pasado con el fin de impedir que se investiguen presuntos actos de corrupción. Ante esta situación, la jefe del Gabinete Ministerial del Perú, Rosario Fernández, anunció que el gobierno nacional acordó darle presupuesto propio a la Universidad de Tayacaja sin recortar recursos de la Universidad de Huancavelica, y estos serán otorgados por el Poder Ejecutivo. Las protestas y los hechos de violencia han dejado muertos. La premier Fernández, ella anunció la solución del problema. Lo que se va a hacer es proveer a la Universidad de Tayacaja de un fondo propio. La de Huancavelica, por su parte, mantendrá los suyos, lo que afirmó la primera ministra Rosario Fernández. El presidente del Congreso también, él criticó a los dos congresistas impulsores de esta norma. Lo criticó porque mantenían absoluto silencio. Señaló que la solución estaba en que se les asignara un presupuesto independiente a estas universidades. El conflicto estudiantil se produce a menos de 40 días de que asuma el poder el nuevo presidente de Perú, Ollanta Humala, en un contexto en que se desarrollan actualmente 227 conflictos sociales abiertos en distintas partes del país, producto de las políticas del gobierno de Alan García. La solución estuvo allí, en manos de las autoridades responsables. Nuevamente, este gobierno se despide con muerte, ya casi a pocos días de que el gobierno de Alan García culmine con su gestión una protesta de estudiantes y de pobladores en la zona de Huancavelica que termina con 3 muertos y más de 43 heridos. Muchos analistas se preguntan cómo se mantenía tan quieto el pueblo peruano en el corazón de un continente en ebullición, y cómo, de pronto, ha despertado de su letargo proclamando una propuesta de cambio que luce sorpresiva para muchos y para otros sombría. La cancelación de expectativas de progreso y bienestar se hace patente en el divorcio entre la clase política en el poder y la población en general, particularmente la joven. Largo tiempo el peruano oprimido, la ominosa cadena arrastró, condenando a cruel servidumbre, largo tiempo en silencio gimió. Esto dice la primera estrofa del himno peruano, pero podría decirse, pirateando al bueno de Proust, que el Perú se ha lanzado en busca del tiempo perdido. Latinoamérica vive. Los sonidos y las voces de un continente se unen en Latinoamérica vive. Hace una semana que no sabes qué hacer. Si llamar o no llamar. Si mudás, estás vivo. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años sin obra social. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina. Con vos, siempre. Presidencia de la Nación. Más de 1 millón de argentinos trabaja para nosotros en comedores, parroquias, grupos barriales y 1000 iniciativas más. Más de 1 millón de argentinos cada día entrega su compromiso solidario con nosotros. Ya es hora de decirle a ese 1 millón de argentinos, gracias. 1 millón de gracias. Pero la solidaridad no alcanza. Basta de parches. Necesitamos del Estado políticas concretas, permanentes y universales para que superemos la pobreza y la desigualdad. Y de las organizaciones que trabajen más unidas por nuestros derechos. El futuro es hoy. No lleguemos tarde. Campaña Políticas Públicas para la Infancia. Un mensaje de Nueva Tierra, Farco y UNICEF. Está bien eliminar los mosquitos, pero eso no alcanza para frenar al dengue. Todos tenemos que hacer algo para evitar que el mosquito se reproduzca en nuestras casas. Por eso, elimina objetos que no se usan. Cambia diariamente el agua de bebederos y floreros. Da vuelta o tapa baldes y recipientes que acumulen agua. Mantén patios y jardines desmalezados y sin basura. Limpia los fondos de rejillas y desagües. Y ante cualquier duda, llama al 0800-222-1002. www.emesal.gov.ar. Argentina, con vos, siempre. Presidencia de la Nación. Ahora, está grabando. Radio Éter, una radio recalculada. ¿Qué tal, amigos de América Latina? Desde El Salvador les saluda Wilfredo Hernández. Pedro Carraquilla, de Radio Temblor, desde el territorio panameño. Desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica. Desde Venezuela, informó Heilu Pereda. Desde Quito, Ecuador, Mario Villalobos, coordinadora de Radio Popular Educativa, Corap. Desde Radio Veraguas, en Panamá, Pallín Atencio Alvarado. Desde Guayaquil, Ecuador, les informó Mariela Tuárez. Desde Asunción, Paraguay, informó Verónica Martínez. Las voces libres de las radios de nuestro continente se escuchan en Latinoamérica Viva. Y sí, señora, momento de compartir las voces libres de las radios comunitarias de nuestro continente. Y en Bolivia, el vicepresidente condenó el trato de Chile a los militares. Álvaro García Linera calificó de injusto el tratamiento que Chile le dio a sus 14 militares acusados de entrar armados al territorio chileno sin la autorización cuando cumplían labores de control de contrabando. El mandatario también condenó la falta de entendimiento del vecino país. Compartimos el reporte de Augusto Peña desde Herbol. Muchas gracias. Y el vicepresidente boliviano Álvaro García Linera calificó de injusto e innecesario el trato que dio Chile a 14 militares bolivianos que fueron detenidos el viernes pasado en una zona fronteriza del vecino país cuando supuestamente cumplían labor de represión contra el contrabando. Censuró la falta de entendimiento de parte del vecino país en relación a este último incidente. Respecto a el trato que se ha dado a nuestros soldados, de nuestros oficiales, que estaban cumpliendo la labor de lucha contra la delincuencia. Nuestros oficiales y soldaditos estaban combatiendo el contrabando. Y nos ha sorprendido la manera del trato que han recibido. Injusto, innecesario. Con nuestros soldaditos que estaban cumpliendo no una labor de abuso, no estaban cumpliendo una labor de transgresión, sino estaban cumpliendo la ley y estaban combatiendo a un mal, una delincuencia que afecta tanto a Bolivia como a Chile. Porque también en Chile. El lunes la ministra de Defensa María Cecilia Chacón aseguró que los uniformados bolivianos no fueron bien tratados tras su detención en Chile, por lo que había anunciado que pediría explicaciones a su par de ese país por ese hecho. Sin embargo, esas aseveraciones fueron desmentidas por el ministro del Interior de Chile, Rodrigo Heinz-Peter, y el senador Eugenio Tuma, para quienes los uniformados bolivianos ingresaron a territorio chileno para cometer delito. Un grupo de 14 militares bolivianos fueron detenidos en el sector del Salar de Coipasa el pasado viernes por carabineros chilenos, quienes les decomisaron dos motorizados en el sector de Guayllas, así como sus armas para luego ser trasladados ante un juez que ordenó posteriormente su libertad. La Cancillería boliviana espera los informes o denuncias respectivas del Ministerio de Defensa de este país en relación a este trato, tal cual lo confirmó el canciller David Choquehuanca. Es obligación de la Cancillería transmitir vía conducto diplomático estos reclamos. En este caso se trata de uniformados. Ustedes han visto imágenes, publicaciones, donde soldados uniformados bolivianos están encadenados, enmanillados y encapuchados. Un incidente más que se suma a la larga lista de problemas y fricciones que hay entre los gobiernos de Palacio Quemado y La Moneda en estos últimos tiempos. Para leer Contacto Sur desde La Paz, Bolivia, Augusto Peña. Destituyen de su cargo a la cónsul de Honduras en Chiapas por denunciar trata de mujeres. Patricia Yamilet Villamil Perdomo fue destituida como cónsul de Honduras en Chiapas, México, después de acusar a funcionarios del gobierno de ese estado de estar detrás de su expulsión debido a que les molestó que pusiera al descubierto la explotación laboral y sexual de que eran víctimas mujeres hondureñas, entre ellas menores de edad, en burdeles de Chiapas. José Peraza nos informa desde Radio Progreso, Honduras. Saludos oyentes de América Latina. Ni un año estuvo en su cargo como cónsul de Honduras en Tapachula, Chiapas, México, la hondureña Patricia Villamil, que fue removida de su cargo por no respetar los procedimientos para denunciar las amenazas a muerte provenientes de organizaciones que se dedican a la trata de personas en el país azteca, según declaró a la prensa nacional el propio canciller hondureño Mario Canaguati. Patricia Villamil hizo público desde Tapachula que estaba siendo amenazada por grupos a los que les interesaba que no se metiera a denunciar la operación de trata de personas, sobre todo de hondureñas que bajo engaños y amenazas las llevaban a vender a los bares y centros de prostitución mexicanos. Y le voy a decir, todo el asunto aquí es, y lo digo públicamente y con mi cara muy en alto, es que vine a tocar algo que a Chiapas nunca nadie le había tocado, que la trata de personas, en cuanto a bares, ¿no? Y aquí hay muchos intereses de los funcionarios en las cuestiones de los bares. Aquí se sabe que están involucrados ministerios públicos, agentes de migración. Patricia Villamil aseguró que se va contenta por el trabajo realizado en menos de un año en el tema de la migración. Magníficamente bien, le voy a decir que me voy muy feliz, a pesar de todas las presiones que he tenido de algunos funcionarios del estado de Chiapas, que también tiene malos funcionarios, así como nuestro país, pues. Y sin embargo, pues, sí le voy a decir que me voy muy feliz, muy contenta, y lo que más me llena de orgullo es que tener el respaldo del padre Solalinde, que usted sabe que el padre Solalinde es una persona que vela por los derechos humanos de los migrantes y ha estado en la lucha, ha sido hasta encarcelado, está amenazado de muerte y a él eso no lo ha detenido, pues. Y tener un respaldo de ese gran hombre, del padre Eymann y de todo el movimiento migrante, entonces yo creo que eso habla bien de mi trabajo y como dijeron ellos, si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Las autoridades de la Cancillería hondureña ya confirmaron la destitución del cargo de Patricia Villamil como cónsul en Tapachula, Chiapas, en el sur de México. Para Aler Contacto Sur, desde Radio Progreso en Honduras, un informe de José Peraza. Gremios docentes de Panamá informan que no impartirán clases. Distintas asociaciones docentes de Panamá no dieron clases el jueves pasado, ya que participaron de una asamblea general que decidirá una fecha de huelga nacional. El gremio afirmó que el Ministerio de Educación no cumple con sus obligaciones. La ministra de Educación, por otra parte, advirtió con descontarles el día de trabajo. Escuchamos el informe de Pallín Atencio desde Radio Veraguas, Panamá. Así es. Tenemos que para hoy jueves 23 de junio varios gremios docentes de el país anunciaron que no impartirán clases debido a que participarán en una asamblea general en la que discutirán una posible fecha para una huelga nacional. La directora encargada de Recursos Humanos del Ministerio de Educación en Panamá, Silvia García, advirtió que los docentes que falten este jueves se les descontará el pago del día. Yadira Pino, secretaria general de la Asociación de Educadores Veragüenses en la República de Panamá, indicó que el Ministerio de Educación no cumple los acuerdos y luego dice que los docentes son los malos. Bueno, sí, nosotros como educadores hemos convocado para hoy a esta gran asamblea desde donde vamos a tomar la decisión máxima de nuestras bases con respecto a buscar la medida de presión, de mayor presión para la ministra y el gobierno, porque hasta ahora no ha querido tener un verdadero diálogo con los gremios docentes que tenemos, que somos reconocidos por la ley y que ella debe coordinar con nosotros. En definitiva, estas amenazas, estas intimidaciones siempre han sido una herramienta, un arma de los ministros de educación, todos amenazan con descontarnos. La dirigente Pino indicó que los educadores de Panamá se reunirán de manera simultánea en varias sedes provinciales a las 2 de la tarde de hoy jueves 23 de junio. De manera que nosotros no le tememos a los descuentos y le decimos a todos los compañeros docentes que si la ministra de Educación se atreve a descontarnos el día, va a tener que retroceder en esta medida y va a tener que pagar. Por su parte, Aixa Gómez, presidenta de la Confederación de Padres de Familia de la República de Panamá, ha manifestado no estar de acuerdo con el llamado a la paralización de clases en este país. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para Aler Contacto Sur, Pallín Atencio Alvarado. Y las voces libres de las radios de nuestro continente las escuchás acá. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque Latinoamérica vive. Latinoamérica vive un viaje por nuestro continente. Una explosión de colores, de música y de tradiciones indígenas se da justamente en junio en la región andina de nuestra América. El Inti Raymi, que en quechua significa fiesta del sol, es una de las celebraciones ancestrales más importantes de las comunidades indígenas del Ecuador, Perú, Bolivia. Cada 22 de junio, durante el solsticio del verano, las comunidades indígenas van a los ríos y a las cascadas sagradas a realizar un ritual comunitario. Este ritual permite la purificación espiritual del humano, la recuperación de la energía y la revitalización de la relación con la madre naturaleza. El Inti Raymi es el tiempo en que la tierra ofrece todos sus frutos al final de uno de los ciclos de la cosecha. Durante el imperio del Inca, el Inti Raymi era el más importante de cuatro ceremonias celebradas en Cusco, según lo relatado por el Inca Garcilaso de la Vega. En esta fecha, las comunidades preparan varios alimentos basados en maíz, tal como el mote, la colada y la chicha, alimentos y bebidas que consumen los bailarines después del ritmo de la música ancestral, lideradas por el Ayahuma. Esta es una representación mitológica que usa una máscara con dos caras y 12 cuernos. Las dos caras representan noche y día y los cuernos representan los 12 meses del año. El Ayahuma se considera el espíritu de la montaña, quien baja a las comunidades para acompañar a la gente de la ciudad durante la celebración dedicada al sol, a la luna y a la naturaleza. Esta celebración, llena de color, de la música y de las tradiciones, se enciende por varios días y en algunas comunidades incluso por semanas. El Inti Raymi es momento de reunión con la familia, con la comunidad y, lo que es más importante, con la Madre Tierra. En 1572, el virrey Francisco de Toledo la prohibió por considerarla una ceremonia pagana y contraria a la fe católica, pero se siguió realizando de manera clandestina. En 1944, Faustino Espinoza Navarro efectuó una reconstrucción histórica del Inti Raymi y después de esa fecha la ceremonia vuelve a ser un evento público que comparten muchos pueblos prehispánicos de los Andes. El último Inti Raymi con la presencia del emperador Inca fue realizado en 1535, pero Latinoamérica no olvida su identidad y recupera una gran celebración para todos. Para celebrarlo, escuchamos La Fiesta Grande del Sol, una producción de Radialistas.net desde Ecuador para el 21 de junio, Día del Sol. Nuestros padres, los padres de nuestros padres, sabían que el sol es el creador de todo lo que existe. El sol da la luz, el calor, la vida. Sus rayos fecundan la Pachamama. Y si algún día nos falta y nos quedamos en tinieblas, vagando con hambre, con frío, hasta morir de pena. El 21 de junio, solsticio de invierno en el Perú, cuando el sol estaba más lejano de la tierra, los incas lo invocaban para que nunca abandonara a sus hijos e hijas. En Cusco, tres días antes de la fiesta, todos ayunaban. Los esposos no dormían juntos y el fuego no se encendía. Esa noche, la más fría y larga del año, todo el pueblo se reunía con temor. En la oscuridad, imploraban para que el Inti mostrara nuevamente su rostro. De madrugada, en medio de la comunidad, el Inca, con manto rojo y diadema de oro, llamaba con impaciencia a su padre. Inti, Padre Sol, vuelve, no nos dejes. Regresa con tus rayos a fecundar los cuatro suyos del imperio. Con los primeros colores de la aurora, se escuchaba un grito de alegría. Un canto ascendente salía de todas las bocas, llenando de júbilo los corazones y retumbando en los cerros y la lejanía.

leíste nada para el parcial. Pero preferís un aplazo a quedar libre. Si zafás, estás vivo, vivo, vivo, vivo, vivo, vivo. Noticias breves en Latinoamérica Vive. latinoamerica.vive@hotmail.com, www.radioeter.com.ar son nuestros canales comunicativos. Noticias breves del 21 al 28 de junio. Venezuela, presidente. Alerta sobre la salud de Hugo Chávez. El canciller de Venezuela, Nicolás Maduro, señaló que el presidente venezolano está dando una batalla por su salud y pidió al pueblo que acompañe a Chávez en este proceso. El primer mandatario está en Cuba desde el 10 de junio pasado, donde fue operado de emergencia de un absceso pélvico, según señala el reporte oficial. El canciller expresó que mantiene contacto permanente con el presidente, que sigue al mando del gobierno venezolano desde la isla, manteniéndose informado de todos los asuntos del país. Costa Rica, derechos humanos. El país centroamericano fue sede del Congreso Géneros, Diversidades y Feminismos. Una de las premisas del encuentro fue recordar la deuda que tienen los gobiernos con las víctimas de la violencia sexual, entre ellos los niños. Se propuso una iniciativa para formar terapeutas para la atención específica de casos de abuso sexual. Escuchamos las palabras de Gioconda Batres, psicóloga especialista en el tema de abuso sexual. Las víctimas de la violencia sexual no reciben ningún tipo de apoyo terapéutico especializado, adecuado, sino que están en manos de la voluntad individual de terapeutas en toda América Latina. Más de 2 millones de niños y niñas en América Latina y el Caribe han sido abusados sexualmente. Probablemente una gran cantidad de ellos y ellas no tienen ningún tipo de tratamiento terapéutico, lo que los va a convertir en seres humanos con muchas carencias y con muchos dolores que van a limitar su desempeño como adultos y adultas. Ecuador, comunicaciones. Rafael Correa criticó a la Sociedad Interamericana de Prensa. El presidente ecuatoriano reprochó la actitud del titular de la CIP, el guatemalteco Gonzalo Marroquín, quien dio por seguro que se reunirá con el presidente en julio o agosto sin condicionamientos. Rafael Correa comparó a la entidad con un gremio como cualquier otro y reclamó a la Sociedad Interamericana de Prensa que no pretenda indicarle cómo gobernar a su país y que no actúe con prepotencia. El mandatario confirmó que nadie invitó a la CIP y que si quieren reunirse con el presidente deberán hacer la solicitud del caso con el mismo tratamiento que se le da a cualquier otro grupo. latinoamerica.vive@hotmail.com, www.radioeter.com.ar son nuestros canales comunicativos. Noticias breves de la semana del 21 al 28 de junio. Noticias breves en Latinoamérica Vive. ¡Atención, mucha atención! Concurso de Cultura Política Internacional. Adivina adivinanza. ¿Cuál es el país más beneficiado por el narcotráfico, donde se lava más dinero proveniente del negocio sucio de la droga? A. Estados Unidos. B. Afganistán. C. Colombia. Latinoamérica. Latinoamérica. Vive. La respuesta correcta es la A, Estados Unidos. En efecto, cada año ingresa en los bancos norteamericanos la asombrosa suma de 500 mil millones de dólares por el negocio sucio de la droga. Los bancos norteamericanos son, de lejos, la más gigantesca lavandería del planeta. Junto con la venta de armas y el petróleo, el narcotráfico es el negocio más rentable para Estados Unidos. hacer nosotros. Y por eso es importante prepararlos y a participar de forma activa y no dejarlos simplemente con la dejadez. Hay que estar activamente participando. Pero mire, tome, póngase este poncho que le voy a dar. Deme. Y mire, este gorrito que lo compré en Salta. Así está bien. Sí, así está bien. Perfecto. Así, ve un poco de color, después siempre de negro. Y tenía razón, nos íbamos bailando en este cierre de Latinoamérica Vive. Este artista que va a estar concluyendo, cerrando este programa, ¿cómo se llama? Imperio Diablo. ¿Y están del otro lado de la puerta? Pateando para entrar. Ay, cuando hay una calma, vigila un peligro, son las tiendas rodando. Imperio Diablo nació en Argentina a mediados del 2005 con un formato sound system con acordeón, charango y voces a cargo de Luciano Choque y Cecilia Guara. Rápidamente la llegada de nuevos integrantes fueron transformando el sonido de la banda. ¿Carnavalitos psicodélicos? ¿Bagualas rockeras? ¿Chacareras grunge? Habrá quien piense que mezclas semejantes solo confirman la inminencia del apocalipsis. Mientras tanto, y sin importarle mucho el nombre del invento ni la opinión de los puristas, podemos decir que es un movimiento que cruza el folclore con la cultura electrónica y el rock, y que no para de crecer, demostrando que no se trata de ser o no herejes, sino, más bien, buenos en lo suyo. Esta orquesta de 9 músicos que tocan sobre bases electrónicas combina sonidos propios de la música tradicional y autóctona de diversos pueblos latinoamericanos con el pulso y la sonoridad de la música de grandes ciudades, principalmente de la zona andina. Una banda con instrumentos de múltiples procedencias, haciendo base principalmente en la zona andina, tomando el folclore de países como Bolivia, Perú o Colombia, y suenan vivo sobre bases electrónicas que toman elementos del hip hop, el reggae, el dancing hall, interpretados con instrumentos de múltiples procedencias que completan la propuesta sonora denominado Beat Villa. Imperio Diablo se propone difundir y ampliar el concepto de mestizaje como opción alternativa a la occidentalización, trabajando más sobre música boliviana que argentina y sobre el mayor obstáculo que opone el folclore nacional a la influencia de otras sonoridades, su resistencia al baile. Sí, bailando. Qué bien le queda el poncho, ¿eh? Gracias. Con Imperio Diablo nosotros nos comenzamos a despedir hasta la semana que viene cuando prendamos nuevamente, o cuando abramos, mejor dicho, esta ventana a nuestro continente a través de 120 minutos de radio. Latinoamérica Vive tuvo en la operación técnica a nuestro compañero Martín Lobati. Mi nombre es Valmiro Magnetti y nos acompañó, como siempre, en estas tardes, en estas mañanas maravillosas, ¿sí?, de radio, la señorita Fernanda Villanueva. Muchas gracias. Bueno, me voy bailando al Inti Raymi. Nos vamos bailando hasta el Inti Raymi. Quiero agradecer a la y saludar a la revista Veo, a nuestro compañero Julián Marini por la película que nos ha prestado la otra vez, ¿Quién mató a la llamita blanca? Una muy película buena. Boliviana. A Pablo Russo por la música, a Mercedes López San Miguel, a Julia Vitali de Radio M750 por las entrevistas, la agencia Pulsar, Argenpress, Telesur, Ansa Latina, Radioteca.net, Ecoportal, Prensa Latina, Radio M750 y Radio Nacional de Argentina, todas fuentes informativas que nos acercan las noticias que nosotros compartimos con todos ustedes. Nos estamos escuchando el próximo martes de 10 a 12 horas cuando abramos nuevamente esta ventana a nuestro continente. Latinoamérica vive.